Yo qué sé. Y que estamos pillando la mala costumbre de no empezar con textos, pero es que entre el calor y que hace más calor y entonces eres más funky, ¿no? ¿Qué pasa? Además, parece que está saturando mogollón la música, pero no creemos que sea del botón de aquí de la mesa, sino de la pletina, que está un poco escacharrada. Pues no, era de la mesa. Y bueno, dejándonos un poco así de tonterías, comentaros que esto es Amantes del Ruido, un programa que estamos por aquí todos los jueves de 12 y un poquito hasta la 1 y otro poquito. Y en reposición los viernes entre las 2 y las 3, aquí en Radio Clara Libre Libertaria en el 104.4 de la frecuencia mermelada. Y que tenéis un teléfono que es el 391-5721 que podéis utilizar como están haciendo ahora mismo y por eso me estoy comiendo todo el marrón de la presentación yo solo. Y eso, ruido como forma de protesta, aunque ahora que estamos en veranito solo ponemos musiqueta porque además no hay muchas cosas de protesta por ahí fuera, que todo está muy muerto, todo está muy tranqui y todo está pues como está en verano, acabado. Pillado. Pues esta cosilla que os hemos puesto y que empezaba con unos acordes que creemos que eran de Chumbawamba, era la gente de Active Minds. Una gente que os hemos dicho mogollón, pero mogollón de veces, que pues eso, lo de siempre, ¿no? Que han sacado muchos trabajos, que llevan una línea bastante guay, con precios asequibles, con mogollón de información, y además solo son dos personas las que hacen este ruido y lo comunican. Y como ha llegado muy reciente y aún no hemos traducido, pues no sabemos por qué ponía a la gente de Chumbawamba, quizás criticándole, a ver si un día de estos leemos la hoja que le acompaña y sabemos por qué lo ha puesto. Quizás la semana que viene os lo comentemos. Recordamos el nombre de este EP, que lo titulaban Yo no soy un turista, yo vivo aquí, y en estas épocas de tanto turismo, pues os lo hemos puesto. Y de turismo a turismo, nos vamos más cerquita, que está mejor, y nos vamos con una cosa muy reciente también. Sábado a las 10, sin saber qué hostias hacer, tirarse en un portal, sin nada que fumar, de pronto la idea, se pasea por Oriente, no hay nada más mejor. ¿Cómo es a privar? No morirás un litro, dos o tres. ¿Por qué no 16? Vamos a privar. Deshidrata o no morirás un litro, dos o tres. ¿Por qué no 16? Vamos a privar. Deshidrata o no morirás un litro, dos o tres. ¿Por qué no 16? Pues esta gente tan bolinga era la gente de La Carrasca, que os presentábamos la semana pasada su maqueta que han editado la gente de La Común y de la gente de La Común de Castellón. Y han editado al precio de 350 pesetas junto con un libreto que hablan de sus letras y algún que otro texto. En posteriores programas pues os pondremos alguna canción más o quizás os leamos una letra y será diferente de la de antes, aunque esta noche aventuramos que va a ser punky, unos litros. Esta gente que estaba tocando el cacharro este que suena tan bien son la gente de Trauma Teams, un grupo de Francia que ya os hemos puesto por aquí pues varias veces este EP, y como estamos haciendo este veranete pues refrescamos un poco la memoria con cosillas de hace tiempo también. Comentar de Trauma Teams que van a empezar una gira así por diferentes sitios, no sabemos si bajarán por aquí, pero a partir de septiembre, y también nos han comentado que van a grabar un disco. de una cosa que salió hace tiempo, pues vamos a ir con una cosa que acaba de llegar muy, muy reciente. Sí. ¿Y nos puedes decir qué es? Nos han hecho llegar una maquetilla a gente de Jalopendra, que sabéis, quien oiga el programa o quien rule por aquí, es un grupo de Valencia. Y se han autoproducido, se han grabado, se han dado, van a hacer casi todo ellos y ella misma una maquetilla que ahora oiremos a ver cómo suena, y que todavía no ha salido a la venta, digamos, pero que ya la podemos oír. Y vamos a oír eso, a Jalopendra. Esta era la gente de Jalopendra y lo que será su primera maqueta, que pues eso, que prácticamente casi se la han hecho ellas mismas, y que suponemos que cuando ya la saquen vendrán por aquí y nos comentarán más cosas de la maqueta. El ozono y tu salud. Además, McDonald's prohibía a sus trabajadores y trabajadoras cualquier derecho sindical. Por todo esto y por mucho más, subir un giorno morto. Da penso a Tonsiai. Tu pensa che bevo e tanto fai per. Sei che sei già trafficare. Ma sono keine stolze Deutsche. Da penso a Tonsiai. Warum hast du nicht ein Verlag? Du bist in den Garten gesehen. Warum mal ihr dich nicht? Mich kommt sehr in alles an. Und die Augen schon ersetzen, werde das schon ihr Wettbewerb. Bevor hier die Grenze dick sind, mach ich mich aus dem Stock. Das sind die Deutsche und ich hau ab. Ich wandere aus. Doch so leicht ist die Sache nicht. Und wo es jetzt noch Ruder geht, wird vielleicht schon bald nicht mehr so sein. Die ganze Welt ist korrumpiert und steckt voller Schweinerei. Obwohl man nichts von außen merkt, ist die Wahrheit am Punkt allemal. Denn überall muss Menschen gehen, doch gibt's doch Korruption. Terrorkrieg und Elend und Arbeitsplätze, Hungerlohn. Und meine kleine Hilfe schreit mir lieber aus dem Kopf. Nein, ich lasse das dort, doch ich mach mir nicht davor. Pues esto que empezaba tan bestia, pues acababa así tan de pronto que nos ha pillado. Y esta gente se trata de un grupo de Alemania que se llaman Corrupt. Si recordáis, la semana pasada se lió por aquí un concierto en un bar donde tocaron tres grupos de Alemania y había un grupo donde tocaba una chica y nos hizo llegar también el LP de otro grupo en el que tocaba, pero no estaba por aquí de gira. Y este grupo es este que os estamos presentando ahora, que se llaman Corrupt. Y eso, por aquí os hemos presentado este disco que os queremos decir que, como así como peculiar, la portada al menos nos hace gracia, y es que se ve a un tío, bueno, tampoco es que nos haga mucha gracia, porque lo que se ve es a un tío que lo llevan pues así detenido y esposado dos antidisturbios de estos alemanes de verde, que son más grandes que yo que sé. Pero lo gracioso es que el tío les está sacando la lengua mientras va esposado con un careto ahí que te hace mucha risa, y además lleva una camisa donde pone lo mismo que el grupo, o sea que lleva una camisa de Corrupt. Schieß doch! Du bist wohl noch ein Anfänger. Wenn du nicht schießt, leg ich dich um. Professionnel. ersten Mal voller Blut und Gewalttätigkeit. Papa. Guck dir in Zukunft ein anderes Hobby als fotografieren. Ich will aber keine Erinnerungen. Sein Sterben. Zum ersten Mal mein Gewissen gespürt. Sie waren nur Zielscheiben für mich, sonst nichts. Und jetzt sehe ich noch genau vor mir. Deine Augen, deine Angst. Y esta gente que ha entrado de repente son la gente de Jenniger, un grupo que sí que estuvo por aquí tocando la semana pasada en un EP nuevo que ya os presentábamos la semana pasada, que tienen compartido con Wall Chaos. Y la primera canción que os hemos puesto y que tenía una introducción está sacado de una película de Charles Bronson, ya que a esta gente les hace mucha gracia este actor tan así, tan facha, ¿no? Y en fin, siempre en sus anteriores EPs, no en este, lo habían autoproducido ellas mismas bajo el seudónimo de Bronson Records. Y como veis, pues hacen mogollón de ruido, pero para quien, pues eso, siempre esté criticando un poco que si las cosas son muy ruidosas o qué, pues por ejemplo, detrás de este EP, de esta gente de Alemania, compartido con Wall Chaos, todos los fondos que se saquen de este EP irán a parar a Bañolas. Irán a parar al Ateneu Alternatiu de Bañoles, una casa ocupada que estuvo funcionando durante 3 años y que esta gente tocó allí y vio que hubo muy buen rollo y se mosqueó mogollón cuando desalojó pues mogollón de picoletos y lo destrozaron sin tener razón alguna, ni orden, ni nada de lo que se parezca. De esto hace ya 1 año y entonces decidieron sacar sus temas más los temas de Wall Chaos y dedicarlos a esta peña de Bañolas. Y ahora después os comentaremos algo más de Bañolas, ya que, pues eso, estábamos diciendo que este EP es benéfico, que si queréis pues lo podéis conseguir por los sitios habituales. Y bueno, después os comentamos algo más de Bañolas, que os íbamos a poner las declaraciones del alcalde cabezón de aquella comarca, pero nos acaban de llamar. ¿De dónde será? ¿De dónde será? Pues yo qué sé. Cuenta, ¿cómo va el tema? Bueno, pues como es habitual... Bueno, pues para la gente de la reposición que no lo habrá oído en directo, deciros que os llamamos desde Palma de Mallorca, que la gente que estaba aquí conmigo ha salido corriendo por miedo a otra posible entrevista sorpresa. Recordamos a la gente que se entrevistó aquí a Síndrome de Estocolmo y a otro grupo de... No, a dos grupos más, ¿no? De por allí, con grupos... A la gente de Hoy de Arrased y de Bad Day. Eso iba a decir, nombres que no, al menos no controlábamos por aquí. Bueno, pues ya esta va a ser la última llamada, posiblemente que la última conexión en directo con el corresponsal aquí en Palma. Y bueno, pues simplemente comentaros algunas cosillas que van a pasar en el mes de agosto y que no podremos contar más adelante debido a que yo no tengo muy claro si seguirá habiendo programa en directo o no, y que por eso ya no voy a hacer más crónicas. Y bueno, pues lo que sí que os quería comentar es que el próximo día 14, 15 y 16 la gente de Sedición, que es una distribuidora alternativa que hay aquí en Palma, pues monta los Días del Caos. Y la manera de ¿Los Días del Caos en Mallorca? Sí, bueno, no tan caóticos como los que va a haber en Hannover o como las que hay en Alemania normalmente en agosto. ¡Toma caos! Pero esta gente quiere también hacer algo y lo que van a hacer van a ser conciertos. Hay una gira programada para dos grupos de Barcelona, un grupo que se llama OVNI, que ya os han puesto ahí en el programa alguna vez, creo. Sí, y otro grupo también de Varna, que se llama All-Ill o algo así. ¿Cómo? All-Ill, que es en inglés algo así como todos y todas enfermos y enfermas. Además, pues de estos dos grupos, pues también tocarán hoy de Arrased y algunos grupos más de aquí de Palma, de esta isla. Y deciros eso, que son el 13, el 14 y el... No, el 14, el 15 y el 16, que uno de ellos será en el Casal. Que aún sigue, ¿no? Que ese será, pues, Backstage, OVNI y hoy de Arrased. Y los... No, vamos a ver, esto se está apuntando por aquí. El viernes 14 será hoy de, el jueves 14 será OVNI, hoy de Arrased. A ver, será... La nota, que te pase. Definitivamente va a ser tu última crónica. Ya, para eso, así te gastas el dinero que te damos para que traigas noticias. Bueno, que sí, que el... ¿En qué te lo gastas? 914, OVNI, Backstage y All Hill. En el Casal. Luego, el sábado, el viernes 15, hoy de Arrased, OVNI y pues, All Hill estos. Se turnan. Y un grupo de un pueblo de por aquí que se llama OGT. Y luego, el sábado... El 15 ya o 16, no lo sé muy bien, en un pueblo de aquí toca OVNI, Batrix, All-In, hoy de Arrased, ¿quién más? SDA, ¿no? ¿Y quién más? Muy bien, bueno, yo creo que hay bastante muestra de que OVNI y All-In tocan mucho por allí. Y comenta más cosas, porque... Dijo que el último grupo que toca es Que Dios Nos Coja Colocaos. Bueno, un grupo bastante sugerentes. Luego también a finales ya casi de agosto, una gente de aquí que se llama Industria Ilusión, pues también tiene montado un concierto, pero que no está muy claro todavía qué grupos son los que van a tocar. Y deciros que las pelas de los conciertos estos de los Días del Caos, si salen bien, pues será para sacar una cinta o una maqueta o de todos los grupos que tocan en esta girilla que van a montar por aquí. Y ya poco más. Muy bien. En septiembre, cuando el corresponsal se vuelva, pues intentará llevar una entrevista más en condiciones de la que hicimos ya hace algún tiempo a esta gente, a Hoy de Arrased, a Síndrome de Estocolmo y a Backstage. Y que nada más, que en septiembre nos volveremos a oír. Hala, pues... Hasta entonces, nos vemos y... Nos vemos, creo que no. Pero... Y que, yo qué sé, desde aquí al menos que el Casal siga en pie bastante tiempo y pueda seguir el año que viene otra vez a montar unas críticas de estas. Sí, pues también estoy a pasar las críticas, ¿vale? Y aquí el chavalote te quiere decir algo. Vale. Oye, que ya nos subimos en septiembre. Hasta luego, caras de huevo. Vale. El caos ya había acabado. Es por mal. Un día que nos iba. Y Dios es amado. Pues cortamos a la peña de Jenniger, que es la que anteriormente os estábamos comentando antes de Pues la típica llamada, ya 7 semanas escuchando las cosillas del chavalote este desde allí. Y ahora sí que vamos con la cinta que os decíamos antes de la llamada, una cinta que acaba de llegar, pues bastante nueva, se llama Protesta Animal, es un grupo de Bañolas, y lo que os vamos a poner es la primera canción, que es la misma que poníamos la semana pasada, y que empieza con las palabras estas que os decimos del alcalde de Bañolas, tras desalojar el Ateneo Alternativo. Escucharlas, porque no tienen pérdida, o como se diga. Una mica l'opinió de la gent abans. Jo no he tingut temps, he estat treballant fins a aquest moment, no? Però el que hem de dir és que hem de dir dues coses. Una, que hem de respectar tothom, sempre que tothom ens respecti, o que tothom respecti tothom, no? Jo penso que no hi havia respecte cap a la ciutat per part d'aquestes persones, que per part de la ciutat hi ha hagut molta paciència, perquè aquesta casa ha estat ocupada durant molt temps amb els antics propietaris, sense cap mena de dret, i jo penso que avui és un dia de bona notícia per la ciutat de Bañolas, perquè penso que la ciutat de Bañolas estava una mica enfadada ja amb les coses que es produïen en aquest local. Sempre hem de dir que les ciutats són complexes i que hi pot haver gent que no hi estigui d'acord, però em penso que amb aquest argument que hem donat, és a dir, era casa nostra i teníem una gent a casa nostra, a casa nostra amenaçava ruïna, l'hem tirat a terra, havia de ser una zona verda, i després que estigui enderrocat, doncs es podrà acabar d'urbanitzar la zona verda i podrem posar els edificis que fan falta per allà. Pues eso, la cinta de Protesta Animal, que es un directo grabado en Alemania, en una gira que hicieron. Y eso, que como os comentábamos la semana pasada, es muy curioso cómo viene, ya que es súper punky, ya que resulta que viene la cinta escrita con rotulador en la cinta, lo de Protesta Animal, luego viene una cosa que está reciclada con donde pues viene la cinta, algo así como una carátula, pero un poco más amplia, y creemos que estaba reciclada de pizzas, ahí le han puesto una serigrafía y muy majo todo. Y si son en otros programas, pues os ponemos algo más de Protesta Animal y si eso, a lo mejor os leemos alguna letra. Y ahora seguimos con una cosilla nueva que lleva un poco también el rollo de ocupación, pero es muy nueva. A ver. Thank you. esto que acabamos de escuchar es otra cosilla nueva que nos han hecho llegar. En este caso ha sido la gente de Versus Day. No sabemos cuándo van a sacar esto ni cómo lo van a hacer, pero son unas versiones o canciones anteriores cambiándole las letras, y en este caso pues será sobre ocupación. Y como veis, pues os hemos puesto una canción de ocupación, pero tal y como están las cosas, ahora nos están llamando por teléfono, vamos a sacar una llamada al aire que nos va a comentar cosas más que de ocupación, de desalojos, ¿no es así? ¿Nos oyes? Pues sí, llamo desde Bañolas para comentar un poco que aquí la situación de ocupación y desalojo, pues no sé si habéis oído, pero no está tampoco muy bien, ¿no? De aquí a un tiempo ya vienen desalojando, moviendo centros sociales y de casas. Y ahora toca a una casa que estaba en la montaña, que tenía amenaza de desalojo, lo que pasa que para el día 4 de agosto, lo que pasa que ahora por lo visto el dueño no tiene el título de propiedad, porque cuando hicieron la casa, era ilegal, ¿no? Entonces, por ahora, pues aún no está muy claro que vayan a desalojar. Uh-huh. Y al lado, pues también hay otra casa, ¿no? Que parecía que no, pero también vinieron el otro día de juzgados y preguntando si se querían y si se iban a ir o no. Y bueno, a ver si a lo mejor hay una denuncia, pero no sé, por ahí están bastante, que el dueño de la novela, se llama La Casa, uh-huh, quiere hacer un chalet ahí bastante enorme, y se supone, ¿no?, que no creo que quiera como vecinos a la otra casa, y también querrán que tirarla para hacer otro complejo ahí. Sí, además ahí al lado del lago, ¿no? Y sí, todo eso, que se sacará mucha pela. Comentad que esas dos casas son como vivienda, ¿no? ¿Cómo? Que son como vivienda, sí, las que quieren desalojar, que allí hay centros sociales y que les metieron ya... Vivienda, sí, allí en la montaña. Uh-huh. Pues vaya, cómo están las cosas, ¿no? Pues nada, gracias por llamar y hacernos saber eso, que hay una amenaza de desalojo por allí para casas que están utilizándose como vivienda, y además allí pues ya no hay centros sociales porque han desalojado. Hoy mismo en el programa estábamos comentando el desalojo del Ateneo con unas cosillas que han llegado benéficas para esta causa, y bueno, así están las cosas. Sí. Pues venga. Venga. No cuelgues. Vale. Hacia arriba, busca el dueño de tu vida. decide, decide. Jota, ¿qué me dices? No lo creas, no somos libres, que decir no hay poder. Mira hacia abajo, busca tus esclavas. ¿Por quién decides? Y diriges. No lo creas, no somos libres, en el círculo del poder. No, no somos libres. No, no somos libres. Dirigen tu vida, tú diriges otras vidas. Nadie dirige su vida, relaciones de poder. No lo creas, somos libres, eres y tú eres poder. Bueno, esto que acabáis de escuchar era Población Superflua, un grupo de Gijón, Saison, de Asturias. No sé qué más. Pues como veis, en esta noche cargada de cosillas, desde llamadas que nos cuentan cosas que no están muy guays hasta cosillas nuevas que os presentamos. Ahora nos acaban de presentar una cosa nueva, pero desde Gijón, pero aquí, porque además tú tocas en la banda, ¿no? Sí, claro. En esta banda. Sí, bueno, canto, llevamos muchos años y somos el grupo más aburrido y más tímido de toda la región. ¿Qué dices? ¿Que lleváis tiempo ya con el grupo? Sí, tiempo, ¿no? Unos par de años así, pero dejándolo a tiempo, a temporada. Así. ¿Y todavía no habíais sacado nada? ¿O esto que suena, que es un directo? No, es una maqueta que grabamos en cuatro pistas en el CSA de Gijón y habíamos grabado una anterior, pero hace un par de años así, pero no rubó ni nada, pero está, la pensamos editar, el proyecto editorial que está surgiendo. Por allí, por el season este. Proyecto editorial que está en la agitación como revista, el YAR como boletín de contrainformación, y luego intentaremos editar textos, historias y música de todo un poco. ¿Y pero esto nace dentro del centro social? Bueno, es gente que funciona dentro del centro social, pero como algo aparte, ¿no? También utilizando el espacio. Y ya que comentas esto, que hay gente metida de la agitación y el YAR, podrías comentar, ¿no? Nos has traído por aquí un nuevo número, ¿no? De, sí, de después estas publicaciones, de, ¿no? Mucho tiempo, ¿no? Las dos publicaciones habían parado su actividad y ahora, a raíz de juntarnos, hablar y etcétera, pues decidimos empezar otra vez ahí las andaduras de la revista y el boletín. ¿Y siguiendo la misma línea o cómo va la historia? Sí, bueno, el YAR igual cambiará un poco el formato, ¿no? Y para agilizar un poco más, al ser noticias, agilizar un poco más la información, que llegue rápido y se difunda rápidamente, y luego la agitación como espacio de debate, ¿no? Con artículos y abierto ahí a que la peña participe. Estos números son ya el 16 o no sé cuánto, ¿no? El 16 del YAR y el 13, me parece, el 14 de la agitación. Ajá. De todas formas, ya cuando lo tengamos aquí, pues ya os comentaremos cuáles son todos los textos que van y los artículos y demás. Y ahora vamos a escuchar algo más de la gente de Población Superflua. Nuestra doble moral, mi vida, mi mi vida, la tuya, tuya es. Llámalo libertad. Pues estabais oyendo de fondo y ahora mismo pues a la gente esta que como ha llegado tan rápida, no me acuerdo cómo se llaman, cómo eran, no sé qué, superflua. Población superflua. ¿Y el título este qué significa? Es un término que utiliza el Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, ¿no? Que designa a todos esos sectores de la población que sobra. Sí. Y como siempre las pobres, no sé, ¿no? Se te ha oído a ti que estabas cerrada ahora. Que les sobran a ellos. Ajá. Y también te queríamos comentar más cosas de Gijón. Has estado hablando del YAR, de esto, y a nivel de ocupaciones, ¿cómo está el rollo por allí? Bueno, se intentó ocupar hace... en marzo, me parece que fue, y bueno, fue desalojo brutal, sin orden, con los munipas con la pistola a la mano. Entraron dentro de un proyecto que si llega a haber funcionado iba a ser la caña. Sobre todo por la zona donde se ocupó y los apoyos que había. Lo que pasa que duró 2 días y medio y fueron 2 días y medio que pareció un mes, la verdad, por todo el movimiento que hubo. Y que la casa, o sea, el sitio era un albergue súper grande y está justo al lado del astillero de la gente de Naval, de Naval Gijón. Y que en todo momento apoyaron la historia. Sí, ¿no? Porque además allí por Gijón... la movida con las currelas está bastante fuerte, ¿no? Aún la peña de esta de Duro Felguera sigue por ahí arriba, ¿no? Aún todavía lleva más de 6 meses. Más de 6 meses. 7. Eso comenta un poco esta peña, siete, ¿no? Que está ahí arriba. Que llevan encerrados en la torre de la catedral pidiendo la recolocación, ¿no? Pero como siempre, ese engañar. O sea, llevaban una lucha en el 93, 94, pero muy dura, ¿no? Una guerra, era batalla continua y llegaron a firmar un acuerdo y del acuerdo firmado nada de nada. Y siguen ahí. Encima es que ya es un callejón sin salida, porque es que se cumple lo firmado o nada. Y ni el principedo ni nada quieren cumplir la movida. Y siguen ahí dando caña. Encima están muy criminalizados, ¿no? Se les tachó de terroristas y muchas movidas. ¿Hacer esta nota? Hace poco detuvieron a 2 trabajadores por quemar un minón en Oviedo y están en libertad condicional, que tienen que ir a firmar cada 15 días ahí a los juzgados. Pues eso, ¿no? Sobre todo la noticia está de la peña ahí arriba, porque es que no salió a ningún lado, ¿eh? Y llevan ya la tira no de tiempo. Nada. Pero en fin, como siempre, dicen lo que quieren y tal. Y bueno, nos habíamos quedado un poco en lo de las ocupaciones, que después de lo de marzo no ha seguido para adelante, ¿no? Más proyectos. No, así. La gente se desperdigó un poco. Lo que sí creció igual en actividad fue el CSA, ¿no? El Centro Social Anarquista, este que lleva funcionando 3 años. 3 años. que bueno, hay actividades. Se hizo un cenador vegano, se ponen pelis los domingos, se hacen historias. Y ahí fue donde grabamos la maqueta también. Esta que está sonando de fondo. Donde ensayáis, ¿no? Sí, también ensayan varios grupos como Odio Visceral. Voy a dar un poco de publicidad. Odio Visceral ahí en una onda punk escorbutiana total. Y qué más grupos hay así. Cuchu en una onda cruz ahí, cañera. A dos voces. Ñaseñardá, que es un grupo de baile. Ahí folk. Luego empezó a ensayar hace poco también un grupo folk. Y más grupos, el Cry, ahí hardcoreanos. O sea que hay movidilla, ¿no? Por ahí arriba, aunque parezca que por aquí no lleguen cosas, o parece que no exista muy más lejos, que... Pero en dos sitios se cuecen habas. Descarado. Thank you. A todo esto, pues está a punto de acabarse la reposición, la grabación, y recordamos a todas las que estén oyendo esto el viernes que esto es Amantes del Ruido. Y si quieres comentar algo más de Gijón, pues no sé, ahora mismo ya no se nos ocurre nada si más. Si os veis por allí, pues en Marchilla. Se está guay, hace menos calor que aquí, tengo el cerebro seco, la verdad. Del calor, ¿no? Aquí dejará. Y con lo que vamos a hacer ahora es otra cinta que nos has traído, que es, parece ser que es un recopilatorio o algo así, ¿no? Vamos a poner la primera canción es que salga. Es un grupo de Mieres, E330, que tienen varias cosas publicadas, pero son buenos y peña muy enrollada, que se presta ahí a apoya movidas y va a conciertos enrollados, o por causas, o para sacar dinero para financiar rollos. Alternativos de guay. Pues vamos a con esta vasca. Son enrollados. ¿Qué estás haciendo, Bubu? Estoy viendo este programa que me gusta mucho, Yogi. ¡Quita esa mierda ya de una vez! ¡Estás totalmente cuadrado de cabeza, Bubu! ¡Quítalo ya! ¡Y vámonos ya a fumar unos lirios! ¡Oye, Bobby! ¿Cómo que Bobby? ¡Yo no soy Bobby, soy Yogi! Espera, es que estoy un poco fumado. Millones de morbosos ante el televisor disfrutan, atentos, sin interrupción, como la gente sufre la programación. Está otra vez llorando de usted, comprando mi lástima y la tuya también. No me tratéis de conmover más que a mí vuestras penas, risa me da. Antena, y tengo temor por sus antenas y televisión.